lose where you ain't never had. Decía Muddy Waters, algo así como no, nunca puedes perder algo que nunca en realidad tuviste. En realidad. Claro. I never had. No tomes alcohol tampoco. No, estoy. No me cuentes al aire lo que me pasa. No, no, hoy a la noche no te quiero ver ni con un trago, no, nada. No puedo. Cero, no se puedo. Porta bien. Estoy tomando poco mate, inclusive también. Ya la gente puede ir armando, por ejemplo, una especie puede de. Puede compartirme una. De hipótesis de diagnóstico con lo que vas tirando. Sí. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando en el día de hoy? En esta bonita columna de mitología urbana. Hace porteña. Como un mes que no viene, ¿eh? Mirá cómo. Pasa falta. Tranquilo, estamos todos bien. Tuve una serie de problemas. Sí, sí, sí, en un acompañamos. Momento de salud, en otro momento de venir desde responsabilidades la vida del padre de mi hija, que lo queremos un montón, pero eventualmente se la toma de irresponsable, entonces la madre ahí no puede serlo. Entonces, el trabajo, la excusa de Lola me encanta igual aparte. Bueno. Y está bien, qué bueno, gracias. Le iría a buscar yo algún día. Cuando quieras. Bueno, chiflá. Por favor, no, yo necesito gente que me busque la nena, boludo. Si hay algo que necesito es gente que me busque la nena. Claro. Y vamos a estar hablando de esto. Después hablamos bien y nos bueno, coordinamos. Sí, sí, sí, sí. Paso los horarios. Escúchame, ¿sabes qué? Hace poco fui a visitar a un amigo que está internado. Y estuvimos charlando y estaba el hermano de mi amigo, un tipo de 40 y pico de años. Y dice, no, porque cuando era joven yo iba al pasaje Bollín y ahí me metía en la dama de Bollín y me tomaba unos pases. Un chabón del mundo del rock, ¿no? Que curtió la noche porteña consumiendo drogas en baños de bares. Entre ellos, este bar en el pasaje Bollini. Yo digo, ¿el pasaje Bollini? ¿Cómo yo no conozco el pasaje Bollini? ¿Cómo puede ser? Si pasan todas esas sucesiones de cosas. Entonces me puse, ¿cómo yo no? ¿Cómo? What? ¿Qué? ¿El pasaje Bollini? What? Where? Entonces, ¿Qué barrio es? Ubícame geológicamente. Mira, para algunos es Recoleta, para otros es Barrio Norte, para otros es Palermo. Como sea, es un lugar re careta, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando del pasaje Bollini, ubicado justamente en pasaje Bollini, entre las calles French y la canche. Y la calle José André Pacheco de Melo. Jodorowsky. Estaría como en la parte de atrás del Hospital Rivadavia, el Hospital de Aguros Rivadavia, así que Que es bastante. Y cerca. Perdón, decí. Es bastante oscurito ese hospital. Tiene como partes medias abandonadas. Y los hospitales suelen ser lugares medios oscuros. Deberían ser al revés. Deberían claro. ser una cosa estallada. De igual hace muchos años que no voy. Yo viví ahí, hice la secundaria ahí. Queda a 3 cuadras del pasaje del Parque Las Heras. ¿Cómo estoy con la palabra? Del Parque Las Heras, también este pequeño pasaje. Pero ¿cómo se termina conformando este pasaje? Porque resulta que si vos empezás a ver como la fisonomía de esa parte de la ciudad, es como una zona bastante careta, de grandes edificios, todo muy bien, muy paquetes, la palabra es paquete. Y de repente hay 2 cuadras que parece que están suspendidas en el tiempo. Para quien haya visitado en algún momento Colonia en Uruguay, tiene como un estilo colonia, pero nada más urbano, ¿no? Uh-huh. Cuestión que cuando me pongo a investigar sobre la historia de este pasaje, llego a que parece que en 1874, siempre en esa época, epidemia de fiebre amarilla. Fue como un momento de. Hay un boliche ahí. Hay un montón de cosas. Es un momento como de hito histórico en la conformación de la ciudad de Buenos Aires, porque se mueven familias de un lado para el otro, hay como un gran movimiento. Y el pasaje Bollini justamente surge porque la familia Bollini decide destinar un pedazo de tierra a 300 inmigrantes italianos. Por la epidemia justamente de fiebre amarilla, de cólera, que estaba asolando la ciudad de Buenos Aires. Este terreno. El centro viejo debe ser, ¿no? Estaba como el centro complicado y este era un poquito más afuera. Esto estaba un poco más alejado. De hecho, no está tan lejos de ahora, lo que es Recoleta, claro. de lo que antiguamente era el monasterio de los monjes recoletos, ¿no? Uh-huh. Que eran donde vivían las grandes familias que cuando se empezó a pudrir todo se tomaron el palo, justamente claro. para zona norte. Este terreno entonces se extendía desde Chavango, ¿no? Que Chavango era una avenida que actualmente es Las Heras. Anteriormente se llamaba Chavango, hasta la altura de Sánchez de Bustamante, más o menos. Era un terreno bastante amplio, donde esta familia de repente. La idea era como un asilo provisional, pero empezaron a levantar sus casas de una manera en primer momento muy rústica, pero de a poco típico de italiano, inmigrante, hiperlaburante. Típico de la vida misma, ir y levantar unas chapas donde no tenés a dónde vivir, por enfermedad, porque no tenés cloaca o comida, lo que pasa ahora, lo que está pasando ahora, y lo que va a pasar, lo que pasó hace 500 años cuando llegó alguien y dijo, ah, yo me quedo acá. Sí, hay agüita, hay una uva, y ¿qué hizo? No había chapa, puso una hoja grande arriba de otra hoja grande. Desde que existe la conformación de la sociedad como sociedad, hay gente que levanta casas con chapa y hay gente que vive en grandes palacios de mármol. En este caso, si vos ves la fisonomía de este barrio, de estas dos cuadras, vos te vas a dar cuenta que es una mezcla como de arquitectura italiana con arquitectura española, y bueno, justamente da cuenta de estos 300 inmigrantes que levantaron sus casas, se mantienen todavía algunas fachadas, otras fueron demolidas, restauradas. Como vos dijiste, pusieron un boliche, gran afluencia de bares y demás. Pero tiene esa impronta que quedó desde ese momento. Pero vos imaginate que en un primer momento era chacra eso y huerta. Entonces, en 1887, un poco más de 10 años después, se termina oficializando el nombre de este pequeño espacio, de estas dos cuadras, como Pasaje Boschini, el nombre en honor a la familia que donó este pedazo de tierra. Los habitantes entonces eran inmigrantes, eran quinteros, y elaboradores de vino. Bien. Ellos vivían en estas casas que empezaron siendo taperas y después empezaron a armarse cada vez más. Y tenían hábitos comunes, ¿no? Como los que se podían vivir antiguamente, como el fútbol en la calle, el mate en la puerta, festejaban el carnaval. En estas dos cuadras sucedía, porque todo lo que estaba alrededor era o quinta de familias muy pudientes o gente podrida muriendo a un par de cuadras en el convento de los monjes recoletos. Cuestión que la producción empezaron a tener... verdaderamente cantidad de producción. En un primer momento lo que producían era para comer y luego empezaron a ver una veta económica en la venta de estos hortalizas y verduras y vinos que vendían, y empezaban a hacer ferias en estas dos cuadras para la gente del barrio. En ese momento medio que Pasaje Boschini fue suplantado el nombre por Calle de la Feria directamente. Claro, porque se sostuvo hasta no hace tanto la feria de venta de lo que hacían ellos, digamos. De a poco se empezó a mover cada vez más y las ferias no pasaron a ser solo los fines de semana, sino que se empezaron a sostener en la semana y se empezaron a abrir distintos locales, algunos bares, almacenes, pero parece ser que en un momento esta cosa de los bares hizo que se empezara a acercar gente no bien vista por la comunidad oligarca porteña, como por ejemplo malevos, tangueros, percantas, ¿no? Que básicamente cocinaban, vivían el tango de principios del siglo pasado, a principios del siglo XX. Parece que había muchas cuchilladas, peleas, corridas, tangueadas en estas dos calles hasta altas horas de la madrugada. Claro, y esto al ser, me imagino, como algo naciendo de la nada o medio alejado, el comisario ahí, si estaba ahí, era porque se estaba tomando un feca, digamos, no es que había ido a laburar, o si había, no sé, si había tres peleas de cuchillazo por ahí, ¿cuántos policías había? No sé. No había el teléfono. Es una regla de tres simples. Si tengo 5 policías y tengo 10 acuchilladores, ¿cuántos policías necesitaré para 150 acuchilladores? Bueno, no sé, en realidad. No sé, me lo imagino tierra de nadie, así tipo... Mira qué loco esto que estás diciendo. Tipo Texas, no sé, ¿viste las películas que vemos del lejano oeste? Que sí. Está, hay un comisario, pero se están agarrando a piñas en el bar 800 personas, ¿qué va a hacer el sheriff? Y se toma una birra. Se toma una birra, se va con la mamá. Escucha, esto que estás diciendo no es azaroso, porque justamente empezó en un momento a ser más la afluencia de gente maleva, percantas, tangueros, que los feriantes y los inmigrantes que vendían sus verduras. Entonces, la gente no se acercaba tanto. Se empezó a acercar justamente la gente más del palo de la cultura, que le gustaba la farla falanga, la chichititanga, la puncha puncha. ¿Qué año es esto? Esto estamos hablando de principios del siglo XX. ¿Qué te puedo decir? 1920, bien. 1910. ¿Sabes cómo lo apodaron en ese momento al Pasaje Boschini, que se llamaba Pasaje Boschini, que luego se llamó Calle de la Feria? Le llamaron Tierra del Fuego. Justamente como era una cosa lejana a la que nadie se quería acercar y solamente se acercaban a aquellos habitantes de la nocturnidad porteña a los cuales les debemos hoy cantidad de tangos y demás. Parece que en 1980... también terminando, finalizando la dictadura militar, vuelve a cambiar la fisonomía del lugar y se empiezan a abrir más tipo pubs y esta onda de restaurant, restó. Hay que blanquear guita, se llama eso. De alguna manera sí, y ahora vas a ver por qué de alguna manera sí, y bastante. Si bien siguieron las historias de cuchilleros y de peleas interminables y ya eran rockeros los que tomaban la calle y demás, esto continuó durante los 80, pero ya era como algo más emblemático acercar. De hecho, si, oyente, tenés entre 37 y 40 y algo y 50 y todos los que quieras tener y conociste el pasaje Goyeneche, me encantaría que te comuniques al 4864-0489 y que aportes algo de tu vivencia en este pasaje. Que este pasaje tiene un bar en particular que es como emblemático, también abierto en 1983 con 32 años de vida, se llama La Dama de Goyeneche. Uh-huh. Hay un tango, ¿no? Hay una poesía, hay un tango, sí, hay un cuento, hay un montón de información. Esto es Goyeneche al 2200. Y parece que en este lugar, en este bonito bar, se acercaron figuras emblemáticas de la literatura como Jorge Luis Borges y su Ojo Mocho y su Señora de Pelo Gris, Guillermo Rux, Raquel Forner, Pérez Celis, artistas plásticos. De hecho, en un momento, como que empezaron a proponer desviar un poco el ojo en la pelea y poner el ojo más en el arte. Entonces sacaban los cuadros desde este bar y hacían grandes muestras de arte, como una exposición a cielo abierto, una especie de noche de los museos sobre pasaje Goyeneche, poner uh-huh. impulsado de este bar, que este bar es pertenece a una señora que se llama Celia Leoni. Ella es la propietaria, compró el lugar y de repente se hizo medio fana, ¿no? Uh-huh. Dijo, me parece que de acá algo puedo hacer. Entonces, pues tiene medio un rol de empresaria y inventó algo así como una especie de fundación. Claro. Fundación Pasaje Goyeneche. La mina se pone, consigue la personería jurídica de la fundación. ¿Pero ella familiar de los viejos Goyeneche, ponele? Encontré información que dice que sí y encontré información que dice que fue una señora que compró un bar, lo remodeló y ahí está. ¿Cuál es el objetivo de la Fundación Pasaje Goyeneche? Justamente promover las artes plásticas y por sobre todas las cosas preservar las características originales, ¿no? De no solamente del pasaje, sino también de las arterias del pasaje. Sí. Un business que está totalmente ligado a las actuales obras de remodelación, comillas, lavado de dinero, que estuvo realizando la gente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en este pasaje. La semana pasada estuvieron haciendo inauguraciones, no sé si inauguraron. Este es el boliche que yo iba. Ese boliche que vos estás nombrando es uno de los edificios como más emblemáticos. Tiene una entrada. Claro, como un arco por donde pasaba un carro, claro, de donde sacaban verduras y leche para distribuir a las. De hecho, es la única casa que tiene esta abertura. Mirá. Así, porque pasa un carro de ancho, tiene. Es como parece una casa de colonia. Sí, 1800. Exactamente. Tiene hasta el farol ahí, quedó el farol. Ahora sí. Le pusieron un foquito. Pero. Bueno, pero los faroles no son de época. Los faroles son puestos justamente para revalorizar. De hecho, hay algunas casas que se hicieron luego, imitando el modelo español de construcción, de arco, bien, reja, toda esta cosa de adobe y demás. Como dato interesante, en 1999 se les ocurrió limpiar los adoquines. Estaban muy sucios los adoquines. Y sí, tenían ¿cómo lo limpiaron? Tenían alquitrán. De hecho, en un momento, esta señora Celia Leoni, la propietaria de la Fundación Pasaje Goyeneche, consigue que el gobierno de la ciudad le dé como la peatonalización de estas dos cuadras. Pero no funcionó mucho porque parece que viste, te ponen dos palotes y unas cadenas. Se afanaron las cadenas. Bueno, pero también. ¡Se afanaron las cadenas! Pero hay cadenas y cadenas. ¡Se afanaron las cadenas! Si pones una cadena de plástico, viste, con dos. Hacks ahí. No, parece que eran copadas y por eso se las afanaron. ¿Sabes que me afané? Después te lo conté. Me afané una cosa que encontré tirada. Ahora hay cadenas de cemento. Hay cadenas de cemento. Sí, y que no se les ocurra cerrar con una a esta señora, que no se le ocurra la bárbara idea de cerrar con una reja, como hicieron el pasaje acá de que hablamos la otra vez. En donde supuestamente vivía el golem. Claro. El león, sí. Eso, pero no sé ahí qué bien qué pasó. Ese es el pasaje de la piedad. Escúchame, ¿cómo se les ocurrió limpiar los adoquines del alquitrán? Y seguro que contrataron a alguien que pobre necesitaba laburar y le dieron un cepillo y le dijeron cepillate estos adoquines. Pero los limpiaron uno por uno. Uno por uno. Ah, tenían los tiempo. Adoquines de dos cuadras. Está bien. La Fundación Pasaje Bollini. No sé cuánto dinero poder... ¿Para qué necesidad de limpiarte el adoquín del coso? Y bueno, para dejar una marca. Bueno, otro dato de color. Jorge Luis Borges le ha dedicado un poema a este pequeño pasaje. La cortada de Bollini se llama, se puede buscar, da cuenta un poco de todo este rock y este malevaje. Nada, describe como peleas tremendas, trifulcas que se armaban entre nativos, entre gauchos, italianos, facón en mano, revoleo, mujeres llorando, niños, no había niños. Nativos. Así que bueno, eso es la historia que traje acá. Muy bueno. Para contarte, nada, me gustaría que eso, si hay algún oyente que quiera escribir quizás a nuestro perfil de Facebook o comunicarse con nosotros y contarnos cuánto la roqueó en el pasaje. Mary tiene una historia del pasaje. Sí, pero no le voy a contar al aire. No. De Rapationship. ¿Vos estuviste ahí? Sí, sí, sí. ¿Adentro? Del pasaje, sí. ¿De un más adentro? No sé a qué se refiere. Ok. Listo, no, está bien. Bueno, no. Ustedes, Sabina, estuvo en el pasaje Bollini y la roqueó. Sí, para ir a ver. Tocaban bandas en un momento también. Claro, era un momento era donde la gente. Eran las dos cuadras donde uno podía ir a fumar. Se picaban cucarachas los rockeros. También era un lugar donde muchos rockeros, cuando terminaban de tocar, se dice que hasta Luca Prodan iba a ginebrear por ahí y grandes rockeros se juntaban ahí y se hacían el amor. Luca Prodan es como Jesus Christ. Estuvo en 10.000 partes al mismo lugar, ¿no? Todos se tomaron algo con él. Yo conocí el departamento donde vivió, ¿ves?, en el Abasto. Por ejemplo. Bueno, pero no lo conocí a él. Pero yo vivía a la vuelta y el tipo que alquilaba el departamento en ese momento era un rasta. Fumón. Yo vivía a la vuelta y nos hicimos amigos. Y me dije, ¿querés conocer el departamento? Nada, era el departamento donde vivía él. Estaba distinto, pero era el departamento de Luca. ¿Y qué pruebas hay de eso? Un cartel en la puerta que te dice, sí, en el cuarto B de este edificio vivió el señor Luca Prodan. Tomó tantos litros de ginebra y hizo tantas cosas con sí, tantas personas. Sí, es verdad, dice ese. Claro, cartel. Y yo estuve ahí. Alta mística, Sí. Bueno, nada más. Me gustaría para el año que viene todo este espectacular informe barrial que hizo este año, que fuimos descubriendo un poco el nacimiento de esta ciudad babilónica, cómo se fueron poniendo las calles, cómo las iglesias coparon los lugares y después los llenaron de locales a su alrededor o de escuelas privadas, y así fue naciendo esta ciudad. Tal vez antes, no sé si me puede contar quién era Bollini o quién era ¿no?, las familias estas que hicieron el edificio, el Guggenheim y todas esas cosas que eso ya le conté, ya le conté. Eso me gustó. Le conté un montón. Bien. Bueno, nos vamos a escuchar una bonita canción. Sí. Seguramente es una canción que quien la eligió curtió este pasaje, así que sabe por qué la eligió. Y estamos hablando de un tema de Screaming Jay Hawkins. Y el tema es I Put a Spell on You. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? I ain't lying. put a spell on you. Sandwiches.